El Ministerio de Educación y el ICR en Ciego de Ávila presentan Senderos, un programa dedicado a la familia y a los educadores. Buenos días, amigos de Senderos. Ponemos fin hoy al ciclo de programas que hemos dedicado a conversar acerca del cólera, de su historia, de su transmisión, de la forma en que se presenta y, lo más importante, de la manera en que podemos evitarlo. Por eso está de nuevo junto a ustedes y junto a mí en el Estudio 1 de Radio Surco la doctora Milagro Hernández Ferrer, especialista del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en Ciego de Ávila. Buenos días, doctor. Buenos días. El agua que recibimos los avileños en un porciento muy grande, yo creo que por encima del 90% es agua que llega del acueducto, está tratada. Sin embargo, las autoridades sanitarias insisten en que se hierva el agua o se utilice el hipoclorito de sodio. ¿Por qué? El agua que llega a casi la totalidad de la población, como usted dijo, está clorada. Está clorada en la fuente de abasto, pero como hay algunas roturas en las redes para llegar a la vivienda y se mezcla el agua de albañales con el agua de consumo, por eso insistimos tanto en que se debe hervir el agua y aplicarle la solución de hipoclorito de sodio al 1% que está en todas las farmacias y a veces en tiendas. Lo hemos ubicado en las tiendas cuando hay lugares apartados que no hay farmacia, la ubicamos en las tiendas y es de acceso a toda la población. Esta agua se hierve y se le aplican a cada litro de agua 4 goticas de hipoclorito de sodio. Se deja descansar de 20 a 30 minutos y ya está apta para el consumo. Doctora, en el caso de que por alguna razón las personas no puedan hervir el agua, el hipoclorito aplicado de la manera en que usted dice, ¿resuelve también el problema? Sí, cómo no. Puede ser, yo digo las dos cosas porque es más seguro, pero se puede, una solución puede ser hervir el agua o la otra puede ser el hipoclorito solo. Si no se puede hervir el agua, pues se le echan 4 goticas de hipoclorito a 1 litro de agua, se dejan reposar 30 minutos y ya está apta para el consumo. Cuando usted habla del reposo, pienso yo que es el tiempo en que ese hipoclorito acciona sobre la posible bacteria que pueda haber en el agua para destruirla, para matarla. Para matar la bacteria o otro organismo que hubiese en esa agua y también para que el cloro se homogeneice en toda el agua. Se mezcle todo bien. O sea, la bacteria del cólera ante el cloro no puede. No, se inactiva. Por eso estamos haciendo tanto hincapié en cuando encontramos un caso sospechoso en el control de foco, que toda la casa se limpie con detergente y después se le aplique cloro, hipoclorito de sodio, a las paredes, a las superficies, que se la ropa de ese paciente que estaba cuando enfermó se sumerja 30 minutos en agua con hipoclorito de sodio y después se lave, aparte de la ropa del resto de la familia. Cuando usted habla de limpiar la casa con cloro, estamos pensando en el cloro industrial que se vende por las tiendas y que usan muchísimas personas. El cloro industrial, pero cuando estas personas no lo tienen, la salud pública se lo lleva a las casas y se hace la desinfección y limpieza de esa vivienda, donde está el caso sospechoso o el caso ya confirmado. Yo conozco personas que no conformes con las 4 gotas de hipoclorito al litro, porque piensan que es poco, le agregan más. ¿No estarán haciendo cosas incorrectas? El cloro es un antioxidante muy potente y como inactiva la bacteria también actúa sobre la mucosa, la piel y el pelo. Es decir, que hay que agregarle lo que lleva, porque si no, las 4 gotas, porque a veces en demasía, no, en vez de hacernos beneficio, lo que hace es perjudicarnos la salud. Tengo entendido que ese hipoclorito que se está vendiendo hoy en la farmacia y, según usted dice, también en algunas bodegas donde se han ubicado, tiene un tiempo de vida limitado. Una preparación, o sea, usted compra hoy el pomito y no es para toda la vida. Digamos, debe usarlo rápido. Sí, a los 7 días ya debe desecharse el frasco. O sea, Salud Pública está produciendo constantemente. Constantemente, y no ha faltado en las farmacias el hipoclorito. ¿Qué precio tienen los pomitos? Va desde 20 kilos hasta 1 peso. Depende del tamaño. Del tamaño del frasco. Bueno, se nos está casi terminando el programa de hoy y yo creo que hay una cosa muy importante: formas que tenemos en la casa que tiene la población para combatir el cólera, para cortarle el paso a esta enfermedad, para que no haya que ir ni al primer control de salud, o sea, ni al área de salud, para estar saludable? ¿Qué debe hacerse? Bueno, la protección sanitaria de la población es muy fundamental, sobre todo la higiene personal y la higiene colectiva. El lavado de las manos, como dije anteriormente, antes y después de preparar los alimentos y después de ir al baño. Evitar contacto con personas enfermas de cólera. Asistir al médico en caso de presentar síntomas de diarrea. La higiene de las ropas personales. Desinfección química de los utensilios de cocina, los picaportes, los teléfonos, todo lo que sea de uso colectivo. Garantizar la calidad y cantidad del agua y sus condiciones de almacenamiento. Y los alimentos, la manipulación y preparación de los alimentos que sea en un lugar limpio. Y a veces usamos unas tablitas que se deben lavar con agua y jabón, porque ahí se puede acumular las bacterias y pueden producirnos también enfermedades. Y eliminar las fuentes de vectores, es decir, tener los patios y los alrededores de la casa limpios, porque los vectores, las moscas principalmente, se posan en los alimentos, a veces se posan en las heces cuando hay fecalismo al aire libre, y esas moscas contaminan el alimento. Después uno se lo come y ya se enferma. Y también tenemos un problema que hay con las letrinas sanitarias. Las letrinas sanitarias, muchas casas de los barrios alejados del centro de la ciudad usan letrinas sanitarias. Esas letrinas sanitarias deben de darse tratamiento con cal. Igual que los corrales de animales, tanto de caballos como cerdos, tenerlos limpios y darle tratamiento con cal. Como hay de todo, como en la viña del Señor, según el dicho, a lo mejor ahora están algunas personas diciendo, bueno, pero yo no tengo cal, a mí si quiere que me la traigan aquí, porque la gente piensa, no, usted, mire, búsquela, porque usted tiene que cuidar su salud y de las personas que están en su casa. No le estamos pidiendo nada para que ayude a otro, estamos pidiéndole algo para que se ayude usted mismo. Déjeme aclarar, nosotros en los casos confirmados y sospechosos buscamos la cal y se la llevamos a las viviendas y hacemos nosotros mismos el tratamiento, igual que el rociamiento con cloro a las paredes de la casa. Y la limpieza y desinfección de la casa, nosotros no nos vamos de ahí hasta que los moradores no hagan la limpieza. Es decir, que fiscalizamos todas estas acciones que se están haciendo. Otra cosa muy importante es, como usted dijo, en los centros de elaboración, tanto estatales como particulares, que no entre ningún, que no trabaje ningún manipulador de alimento con diarrea en los centros estos, porque pueden complicarnos, porque van muchos usuarios y pueden complicarnos también. Y los alimentos se deben dar con pinzas o guantes, y el mismo que cobra no puede manipular alimentos. Bueno, eso es un grandísimo problema en la gastronomía que se ha dicho muchísimas veces, y yo no sé cómo lo van a resolver, pero creo que ya tienen que resolverlo, porque me parece que es, no sé, yo no encuentro ahora mismo así de los establecimientos gastronómicos estos que están de menos categoría, uno donde esas cosas no sucedan. Y a veces la gente se pone un guante, pero un guante que a la media hora ya tiene tanta contaminación como cualquier cosa, y con todas las cosas cogen, vaya, realmente eso es un verdadero desastre, ¿no? Yo no encuentro otra palabra. Y antes que se nos acabe el tiempo, yo quería hacer énfasis en los baños podálicos y en las mesitas que están viendo en algunos establecimientos estatales y en los centros laborales, que es muy importante, que a veces sentimos reticencia de los administradores, de los directivos de las unidades en no poner esto. Esto es muy importante porque evita la contaminación de las personas, que ahí se quedan todos los microbios. Si se hace bien, porque a veces no se hace bien, si se hace bien como se está indicando por Salud Pública, todos los microbios se quedan en los baños podálicos y ahí en la desinfección con agua, con jabón y cloro. 30 segundos. 30 nada más, no nos queda más tiempo, para que usted me diga qué cosa es un baño podálico y cómo se hace bien lo que debe hacer. Los baños podálicos son los saquitos, las esponjas, lo que usan a la entrada de los establecimientos embebido en hipoclorito de sodio en los establecimientos. Y las mesitas es un cubo con agua limpia, un cubo con donde va a estar destinado el agua con que uno se lava las manos, es decir, un jarrito. No es meter las manos, como vemos en algunos organismos, meter las manos en esa agua y ya, porque si no, ahí lo que hay es una mezcla de bacterias, y lo que vamos a hacer en vez de desinfectarnos es infectarnos las manos. Un jarrito con agua, un compañero que está ahí perennemente echándonos el agua, nosotros lavándonos las manos con agua y jabón, y después con un pomo de hipoclorito de sodio, es decir, de cloro, que tiene que estar envuelto en un papel oscuro o un frasco ámbar, porque la luz solar inactiva el cloro. se lo nos echa y por eso, pero hay muchas personas que están no aceptan esta medida y a veces vemos que se van por otro lado y no hacen lo que tienen que hacer. Doctora, qué lástima que el tiempo se nos acabe. Como he aprendido, como deben haber aprendido también los oyentes de Senderos, gracias por haber estado con nosotros en estos 5 programas. Yo sé que ha sido muy útil. Gracias a ustedes por invitarme y tener la oportunidad de darle toda esta información a la población. Quería decir algo, manos limpias es salud. Y así concluye Senderos en el día de hoy. Mirta Pardo, Odalis Taboada y quien les habla, Ángel Broche Ruedas, les agradecen la atención prestada. Les desean un feliz fin de semana y los esperan de nuevo el lunes a las 9:20 ante Meridiano. Hasta entonces.